Si supieras que estás en lo que aparentas, si supieras que a ti yo te traigo nota, que yo soy el que te inyecta en la soledad, que yo soy el que te inyecta fuego y maldad. Si tú quieres fumar, cae pa' acá. Si tu vuelta está buena, seguro está acá. No la vengas a reclamar, que le vamos a dar. Me sobran los Benjamin Franklin, subimos de ranking, los burros cruzando por el océano Atlantic, a distancia arrancando a cantarle perro Panky. Si le gusta música, el como Mary Frankie, Frankie. Si bebe, fuma, si fuma, mama y si mama, chilla. Que se reveló y lo que quiere es que le dé chicha. Está con la amiguita que es media bicha, pero se mama. No LC.